estamos ya en la Rayuela, seguimos con más de ella. Y por supuesto, después de Hablemos de Cáncer, como ustedes conocen, con la conducción de este joven científico ecuatoriano, Andrés Parra, que nos honra con su presencia cada viernes, pues ahora tenemos igualmente la presencia de un querido amigo, un tremendo profesional, es Fernando Zambrano. Querido Fernando, buenos días, siempre bienvenido a esta tu casa. Y bueno, tengo ahora en mis manos este fiche promocional, pero que igualmente es una invitación, amigas y amigos, desde la Corporación Profesional de Artes Escénicas, con el auspicio de la Casa de la Cultura, la Corporación Profesional de Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Pues nos invitan al teatro conferencia Autoestima en la Mujer, clave de su liberación, el día miércoles 26 de junio de 17 horas a 19, 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Actuarán Fernando Zambrano Esquivel, Elizabeth Ronquillo Cabezas y Susana Vargas. Pero más detalles sobre esto nos va a dar el maestro Zambrano. Un abrazo grande, Fernando, gracias por estar acá. Machita, muchas gracias. Amigos y amigas, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿sabes qué? Con la corporación hemos entrado con chilena, llamábamos, con chalaca. Con chalaca. A nombre ecuatoriano. El asunto es que hicimos hace un mes y algo más el lanzamiento del concurso de obras de teatro infanto-juveniles, que gracias a los compañeros lo hicieron este año a mi nombre. Así que si usted escribe teatro para niños o teatro para jóvenes, pues le invitamos a que lo haga. En escritores.org están todas las bases. Pues tiene hasta el 30 de septiembre para participar, sería una cosa genial que lo hagan. Esta vez estamos planteando para el 26 de este mes esta teatro conferencia. Vuelvo a retomar las teatro conferencias como a los 10 años o algo más. Yo tuve el gusto de trabajar con Miguel Ángel Cornejo en el Hotel Marriott de hace unos años. Hice este proceso y me decía, yo no sé para qué me traen a mí si te tienen a ti dentro de esto. Pidió el aplauso a los empresarios, pues un desayuno con empresarios y todo. Me pareció una cosa muy interesante. Entonces digo, a ver, sacan la nueva ley de protección a la mujer, de defensa a la mujer, y resulta que antes mataban una mujer cada 15 días, y ahora están matando una diaria. Entonces digo, es una brutalidad. En Argentina hay una mujer que muere cada 7 días. En Chile es el único país en donde la cosa está medio como que no es tan grave. Y en Colombia están matando una cada 3 días. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se dislocó tanto la gente? Entonces planteamos este proceso. Entonces igual nos hemos juntado con la Compañía Ecuatoriana de Comedias y, por ejemplo, hoy día en el Teatro Chekhov, que queda en la calle Murillo, atrás de la bomba de gasolina de la 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel, vamos a hacer la obra Noche de Máscaras. Vamos a estar 3 fines de semana, viernes, sábado a las 7:30 de la noche, así que mis amigos, la entrada es tremendamente popular, $10, 2 con un boleto. Es más, el día de hoy habíamos quedado con los compañeros que admitamos hasta 3 personas por $10, así que entonces vamos a hacer una promoción total. Sí, porque queremos que la gente definitivamente se ría, se divierta, porque pues caray, como que el país se ha metido en un problema así grandote que no saben cómo salir, y pues aquí con la risa es una de las formas como nosotros podemos ir solventando, bajando tensiones, quitando un poco de estrés y comenzando a razonar. Así que entonces apartamos con esto la invitación para el día de hoy, mañana y 2 fines de semana más, viernes, sábado, en el Teatro Chekhov, que es en la calle Murillo, atrás de la bomba de gasolina a las 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel. Eso lo primero. Lo segundo y lo más interesante de esto, que el próximo miércoles retomamos las teatro conferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que los amigos que hacen motivación o que dan capacitación, lo que hacen es poner una película, un segmento de algo que ni siquiera les pertenece a veces, y con eso van adjuntando su proceso. En el nuestro no. En el nuestro parto por actuar yo junto con las 2 compañeras de la corporación. Entonces ya tenemos escrito los sketches en donde vemos y mostramos lo típico de las mujeres, ¿no? La mamacita que va, porque muerte se escribe con M de mamá y M de macho. Y entonces, cuando la mamacita va llegando su príncipe, va llegando su rey, y que no quiere comer, y bueno, yo le doy en la boquita, y ya le lavé los calzoncillos, ya le di arreglando su cuarto, y si algo le falta y yo no estoy, pues su hermanita que le dé arreglando. O sea, este tipo de monstruosidad, de estereotipo que se ha ido generando, hay que hacerle ver a la mujer. Y el teatro, que es el elemento más poderoso, mucho más que el cine, el video, cualquiera de estos, o las redes sociales. Por último, el teatro es un elemento tan directo que impacta en la gente, produce un efecto en la gente. Entonces, esto de que ella cuenta, por ejemplo, que es otro de los sketches, ella cuenta que está embarazada y llega su madre y le dice, ¿y del monstruo ese de tu marido será? Si quizás salga con tu cara, porque si sale del monstruo de tu marido, yo creo que mejor sería que abortes, hijita, para tener una cosa como esas. No sirve, pero mamá, va a ser tu nieto. Ay, cierto, no va a ser mi nieto, ya, entonces aceptémosle, pero por Dios, Diosito, no seas malito, que salga con la cara de mi mamá y no con la del marido. Y después comienzan a hablar sin entender que a partir de que se hace el acto sexual papá y mamá, comienzan a dejar información como forma de energía para el niño que se va a gestar en el vientre. Y entonces esto es importantísimo que sepan, en especial las mujeres. Dentro de la cuántica y de los estudios que se ha hecho, el 87% de la información con la que nace un niño se la da la madre, le da la abuela y le da la bisabuela. Entonces es importantísimo el papel de la mujer en esto. El hombre, como siempre, apenas un 13, un 15%, dependiendo mucho de si ha variado y ha dejado de ser machote y se ha vuelto hombre. Y entonces, el problema está dado desde la época de los griegos, que estos señores fueron los que destruyeron el matriarcado cuando entendieron que el universo es femenino, no es masculino el universo. Y ellos son los que comienzan, Sócrates incluso agradece a los dioses haber nacido hombre y no ser mujer, y las religiones que te dicen por ahí que una mujer cuando está en la menstruación está sucia, o que cuando da luz en el Leviatán, por ejemplo, te dicen que si da luz un varón, la mujer tiene que estar aislada del hombre 40 días porque está sucia, está contaminada, y si dio a luz una mujer 80 días. Entonces uno dice, ¿qué brutalidades se plantearon, se dijeron, que hicieron que la mujer se debilite tanto? Porque en realidad cuando una mujer toma el mando, y yo por ello digo, y lo probaremos y está en prueba ahora, ¿qué va a pasar con Guayaquil con una alcaldesa? Porque yo creo que este país ya necesita mujeres para hacer gobierno, porque ya los varones le hemos destrozado a este país, y yo creo que ya es hora de que comencemos nosotros a probar por el otro lado, porque si no vamos a desaparecer. Entonces, en esta teatro conferencia vamos a ir trabajando la nueva información que necesitan tanto hombres como mujeres, pero mucho más la mujer, porque es la gestora del universo. Mira, dentro de los estudios últimos, en biología se decía que el esperma que llegaba primero, o el esperma que cabeceaba más fuerte al óvulo, ese es el que filtraba y entra. ¡Mentira! Mentira, mis amigos. Resulta que la membrana del óvulo, que hoy está probado que es un elemento, un tipo de gel, un tipo impresionante de elemento, es el que decide a qué esperma atrapa. O sea, la mujer desde siempre decidió las cosas. El problema también es que la mujer es la primera enemiga de la mujer. Y ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Porque va la niña que ha sido violada, le dice a la jueza, vea, me acaban de violar. Y la jueza, en vez de tomar alternativas, lo primero que dice, has de haber estado provocativa. O sea, una mujer terrible, diciendo, ¿no?, eso, ¿qué tipo de monstruo es? Así es. Este teatro conferencia, Fernando, autoestima en la mujer, clave de su liberación. Bueno, estas campañas precisamente a favor de la mujer no son nuevas, vienen hace muchísimo tiempo. Tú dijiste, acabas de mencionar en tu intervención, es increíble, creo que hoy más que nunca a diario, tenemos que muchas veces contar apenas horas, asesinatos, homicidios, como se lo llame, femicidios, asesinato, ¿no?, y punto, asesinato concreto, y punto, concreto, así es. Los titulitos que le ponen es para encubrir. Y yo digo lo siguiente, ¿no? No, no es suficiente para nada. O sea, cambiamos el nombre de una cosa por otra y es la solución. No. Yo creo que, a ver, se dice la jefa, ya no los jefes, no, los jefes y las jefas. ¿Cuánto estamos en este proceso? Sin embargo, siguen los homicidios, siguen las agresiones contra la mujer. Entonces, no creo que la historia sea solamente la calentura en las sábanas, como solemos decir, ¿no? Es una cuestión de formación, es una cuestión de usted señor que nos esté escuchando, comienza en la casa, Fernando. Comienza desde el momento que la pareja se junta. Ayer era lo que venía justamente por hacer una gestión acá. En la calle iba el tipo cargado el niño y la señora una pequeñita cargada al otro niño. Y el tipo le venía insultando a viva voz, o sea, mostrándose machote ante el mundo. O sea que si hubiese habido un policía al lado, por Dios te juro que me hubiese metido en la bronca. Pero cuando tú entras en las broncas, ¿usted qué tiene que ver? Usted no es el marido. Y la misma mujer dice, vea señor que se mete, es mi marido, o el que me insulte tiene derecho. O sea, se ha vendido una, permite, yo no sé si poder utilizar esta palabra, se ha vendido una historia estúpida en la mente de la mujer, que es la que defiende prácticamente eso. Y se ha ido sembrando tanto que ahora yo ando buscando cuál de los neurotransmisores es el que permite que la mujer se vaya volviendo una masoquista, automasoquista, y sabe que el tipo le va a golpear y regresa. Y sabe que el tipo es un bruto y lo aguanta. Y sabe que el tipo es un borracho y sigue con la cantaleta de que me caso y le cambio. Mis amigas, si es violento, si es bruto, si es una bestias de tipo, no se meta con ese animal disfrazado de hombre, no se meta, por Dios. Y si por último ya se metió y en la primera que le pega un grito le insulta, coja la maleta, coja esa basura y bótele donde la suegra y diga, toma, aquí tienes tu basura, vieja tal y cual, no formaste un hombre, formaste un animal, porque esto también, Bachita, es parte de lo que vamos a hablar. Nace hembra y macho, que eso te da la especie como tal. Pero después evoluciona a niña y niño. Después evoluciona a muchacho y muchacha. Después evoluciona a señorita, a señorito, que ya no se utiliza porque es medio pendejón el nombre ese. Después evoluciona a dama y caballero. Y luego llegan al máximo que socialmente se ha vendido, a señora y señor cuando tienen hijos. Pero cuando la mujer dice, no quiero tener hija, desde la madre le cae encima. No porque le respeten, dice, muy bien, hija, tú no quieres, perfecto. No, enseguida comienzan a acribillarle. ¿Por qué? Porque hay que entender que para graduarnos de hombre o de mujer, hay que lograr una autorrealización. Si no hay la autorrealización, se quedan mis amigos en señor y en señora y finish. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Cuando comenzamos a entender la necesidad de manejar el autoestima. Y dentro del proceso de la autoestima, la autorresponsabilidad. Ya no sirve la obediencia. La obediencia en este momento es un antivalor, porque los narcos están utilizando la obediencia, los que manejan poder están utilizando la obediencia, los que engañan están utilizando la obediencia, porque la obediencia fue sembrada ¿cómo? Bajo el pecado, bajo la culpa, bajo el miedo, bajo el destino, bajo la proyección de ser menos que los que están mandando. Y entonces allí es donde comienzo, por ejemplo, de mi libro, el Yo Soy el Mejor de los Mejores, un título. Dice, yo soy rebelde porque no soy vulgar. Y agrego, por ejemplo, tienes que ser como tu hermanito. ¿Cómo así tengo que ser como ese fulano? Yo tengo que ser como yo soy. Y usted, chica, y usted, señora, y usted, mujer, usted tiene que ser como es usted. No se arregle, no se vista bien, no se maquille si es que lo hace para caerle bien a un fulano. Hágalo porque usted quiere verse bonita, quiere verse sencillamente mujer, no por dependencia, porque esa es una monstruosidad. Es que para que me vea bien. Pero si no te ve bien, dale lentes para que te vea bien, pues, o ábrele los ojos para que te vea bien. Entonces, el punto de partida se llama autoestima, aprender a quererme a mí mismo. Y el peor ejemplo de quererse a uno mismo se llama mamá. Pregúntele, si está su madre al lado, pregúntele, o si tiene una compañera al lado suyo que es mamá, pregúntele, ¿quién es la persona más importante en el mundo este rato? Mis hijos, mi marido. Error, vuélvase rebelde. La persona más importante en su vida se llama usted, no hay más. Gracias Fernando Zambrano con nosotros esta mañana, y ciertamente acertadas sus reflexiones. Mucho nos falta todavía trabajar, tenemos tareas pendientes en este campo, ¿no? Las mujeres tenemos ciertamente que tener una voz propia, pisar bien en la tierra, atornillarnos, ¿no? Y tomar nuestras propias decisiones, ¿cómo no? Entonces, amigos, la Corporación Profesional de Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión nos invitan a todos a este teatro conferencia, Autoestima en la Mujer, Clave de su Liberación. Recuerde, miércoles 26 de junio, de 5 a 7 de la noche, y actúan Fernando Zambrano Esquivel, Elizabeth Ronquillo Cabezas, Susana Vargas. Esto es importante, miren, llevemos un espejo mediano, repito, un papel y un esferográfico, nada del otro mundo. Sí, así es. Llevar un espejo mediano, un cuaderno, y un esferográfico. Esto será en el Museo de Arte Colonial, entre las calles Cuenca y Mejía Esquina. Todas y todos invitados. Mil gracias, Fernando. Muy amable por estar aquí. Y recuerden, mujeres, ustedes son el núcleo del universo. Vuelvan a reconquistar su posición. Mis amigas, un lindo día.